En 2012 también bajó una minota. Los dragones estuve con el play para el verano con un evento. Y lo que he tenido lo que están en el número. Ese gente sigue el cuento de mí. Me la paro arriba ustedes. Andábamos, éramos majos, éramos tres marinos. Yo vi solamente a dos que estaban con la mochila. Y a uno lo mandé a pedir refuerzos a como a 150 metros, que fue el hotel de carabineros que estaba con nosotros. Y después me aparecieron como seis. Y nosotros éramos dos. Yo no la vi en la mochila, se metió una mujer encima, la agarré del moño, y no la vi en la de la cabeza, la titular, la tenía sentada, tenía la mochila, a la mujer agarrada del moño y la mochila metida entre medio control, y no le importaba. Y se me tiraron encima todos los otros. Y mi compañero se cortó, quedó en cero. Así que dentro de todo, después cuando llegaron los carabineros, ya venían por aquí cerca y los desesperados por quitarme la mochila. No les importó a la niña, nada, se tiraba encima. Finalmente lograron quitarme la mochila y se arrancaron. Y tomamos tres de los seis que estaban ahí en la pelea. La niña y dos más. Pero era un cacho. Un cacho. Es una sonregada, ¿está o no? Uri. Está Uri, sí. Caballo. Aquí, profesor. Hermes, Francisca Mardones, Valicera Medina. La Valicera era la que era muy bien todo, ¿no? No, Francisca Mardones. Que me escriba para si no se me olvidar. Sí, va a escribir. Manuel Muñoz, Jorge Pincheira, presente, Gustavo Sáez. Cabela Schoenberg, Francisca Urrutia, Laura Vergara, Jonathan Jenner, Nicole Zambrano. Presente, profesor. Es que ahora la lista no es obligatoria. No, acá llegó un correo del profesor Christopher, me dice que cambió la regla y que ahora tenemos que eliminar por asistencia. Pero un correo de ellos decían tanto que me sacrifiqué sacando la lista. La pobre plan vino un cuarto antes de morirse. Llegó aquí la plan, pero eso vale la pena. Engañar sistema. Sí, no vale la pena. Ya estaban todas, profesor. Muy vale la pena. Todas. ¿No una? No, si sí estuve. Entonces quiere decir que me perdí la lista nomás, pero. Si no, Raúl viene a todas. Aunque sea arrastrando como sea. No, si sí estaban todas. Y yo he venido a todas, profesor. Eso quiere decir que quedé bajo la lista nomás. Creo que en dos oportunidades he llegado atrasado. En dos oportunidades he llegado atrasado, puede ser que eso haya sido, pero he estado en todas. Todas. ¿La Francisca también nunca faltó? Ya, veamos la pues, competencia relativa. Una cosa, un detalle antes de, ¿ya? Profesor, lo que le decía yo, que hay una pregunta que tengo mi duda. Se lo pregunto con respeto, pero tengo mi duda. ¿Ya? Dice ser, el juez de letras debe fallar conforme a derecho y en caso de ausencia de ley debe fallar conforme a la regla de la sana crítica. ¿Ya? Yo le puse falso y la tengo mala. ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Igual que 100% se me dio que se pero el sistema parece que va, ¿viste? O sea, sí, no, el sistema me dice que depende de la plantilla. No, la vamos a revisar. Eso, profesor, la Pero, la, pero no, no ahora. Pues. No, pues la, puede ser la próxima clase. Sí, la próxima clase la ¿ya? Sí, porque sea así, pero me parece que no. Las que revisé están mal contestadas. No, sí, yo me equivoqué en varias, pero en esa yo estoy seguro que yo le puse falsa y es falsa. O sea, porque no es con la regla sana crítica. Yo pensé que a lo mejor por el tiempo que me quedan pocos minutos, quizás le puse rápido, pero la dio. No, es que esa la resuelve el sistema. Pone la marca y el sistema la hace como el tiro. Mientras tanto, así me lo conecto. Ya, sí, eso lo puedo, se lo podemos revisar. Gracias, profesor. Vamos a la competencia relativa. La competencia absoluta me determinaba la clase, jerarquía y categoría y una que va a conocer de las otras. Pero hay, dijimos, ¿cierto? Que eso no me basta. En el caso que estábamos diciendo, está arriendo, ¿cierto? En un inmueble. Y llegamos con la competencia absoluta de determinar que eso lo conoce un juez de letras. Pero eso no es suficiente, porque ¿qué juez de letras? Si hay tantos en Chile, ¿a cuál me voy? Y ahí tenemos que aplicar la competencia relativa, que son normas que en general miran al interés de una de las partes, principalmente el demandado, de cómo facilitar su acceso a la justicia. Entonces, el factor que determina la competencia relativa es uno solo, que se llama territorio. ¿Ya? A veces el territorio está determinado por el domicilio del demandado, otras veces está determinado por el lugar donde se contrajo la obligación, otras veces está donde el lugar donde se encuentra situado los inmuebles, donde esté la pertenencia minera, o donde esté el predio del predominante, o donde esté el domicilio de cualquiera de las partes. Siempre es un territorio. Siempre va a ser un territorio. En general, mira el interés de una de las partes. Estas normas, por tanto, no son de orden público, son renunciables. ¿Ya? Son de orden privado, se puede renunciar, y como son de orden privado, se puede renunciar a un tribunal. No puede de oficio declararse relativamente incompetente. Por ejemplo, si el demandado, ¿cuál es la regla general que es competente un tribunal del domicilio del demandado? Esa es como la regla general. ¿Eh? Si el demandado tiene su domicilio en Concepción, va a ser el tribunal de Concepción, ¿ok? Pero imagínense que se presenta la demanda no al tribunal de Concepción, sino que se presenta la demanda al tribunal de Chillán. ¿Por qué? Porque, o al día, no tan lejos, como el más real, al de Talcahuano. Pero correspondía Concepción. ¿El tribunal de Talcahuano puede negarse porque es relativamente incompetente? No puede. Porque esa es una norma. El único que puede negar la incompetencia es el demandado. Porque él tenía derecho a ser demandado en su domicilio. Pero él perfectamente podría no reclamar. Y se produce la prórroga de competencia. Entonces, la competencia relativa tiene una mirada distinta. No es de orden público. Siempre piensa que la competencia relativa es de orden privado. Y por lo tanto, perfectamente es posible que el demandado no alegue la incompetencia. Capaz que hasta le convenga ser demandado en el otro tribunal. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, si no alega la incompetencia relativa dentro del plazo que tiene para poner la excepción dilatoria, es que la estudiamos en su momento, ¿no? No la hemos estudiado. Si no se opone esa incompetencia, el tribunal adquiere la competencia. Así de sencillo. Así que creo que eso es muy importante tenerlo presente. Existe un plazo fatal para alegar la incompetencia relativa. O sea, el demandado, si no alega la incompetencia relativa, en ese plazo, ¿ok? Y no la alega, va a precluir su derecho, o sea, a extinguir el derecho a legal de competencia, y el tribunal va a adquirir esa competencia que no tenía relativa. Aunque él era naturalmente competente, en virtud de que el demandado no alegó la incompetencia, va a adquirir competencia. Cuando el demandado, que tiene derecho a legal de incompetencia relativa, no la alega, se produce lo que se denomina la prórroga de competencia. Creo que es importante tenerlo muy presente. Profesor, ¿y cuál es el plazo para...? El plazo es dentro del término de emplazamiento antes de contestar la demanda. Se llama dentro del plazo para contestar la demanda. Más específicamente se dice dentro del término de emplazamiento, ¿cierto? Antes de contestar la demanda. Dentro del término de emplazamiento, antes de contestar la demanda. Bueno, esa pregunta que la dije la anotaba porque en general es algo que luego lo van a tener que estudiar en el próximo o en otros procesales. Entonces, en el siguiente lo van a estudiar ya. ¿Y cómo se alega la incompetencia? Vamos a ver que hay dos vías. La más típica es a través de la excepción dilatoria. ¿Ya? Que es como la más común. Entonces, para ver cómo opera la regla de incompetencia, es necesario, a ver, veamos aquí una, a ver si un juez ordinario tramita conforme a las normas entregadas por las partes del contrato y falla con estricta sujeción a la ley. Esa era la pregunta. ¿Falso? Falso. Estaba correctamente falsa esa. Veamos otro. El juez de letras debe fallar conforme a derecho. Y en caso de ausencia de ley, debe fallar conforme a las reglas de la. Está mal de acá. El juez de letras debe fallar conforme a derecho. Y en caso de ausencia de ley, debe fallar conforme a las reglas de la sana crítica. Respuesta dada: falsa. Respuesta correcta: verdadera. Tiene razón. Ahí lo corregí. Bien, profesor. Igual le pusimos. Ahí vamos a tener que hacer toda una corrección. Lo mismo. Bueno, así es. Pero muy bueno, Juan. Entonces, regla de competencia relativa. ¿Ya? Tenemos que distinguir si es una materia penal o una materia civil. ¿Ya? Porque, ¿cómo vamos a terminar cuál es el tribunal competente en materia penal? Nada que ver el domicilio del demandado, nada que ver el inmueble, ¿cierto? No. Ahí, ¿qué creen ustedes que es? ¿Cuál será la regla en materia penal? Si ustedes tuvieran que ver. ¿Dónde ocurrió el hecho punible? Donde se cometió el delito, sí. O se dio principio de su ejecución. Esa es una regla que uno, por naturaleza, diría, ¿cierto? Por lógica, diría, esa es la norma. ¿Ya? Ya vamos a ver. Pero en materia civil hay que distinguir si es un asunto donde hay conflicto, donde hay contienda entre partes, que es contencioso, o asuntos que no es contencioso. Hay que ver cómo opera esto de del territorio. Y el asunto contencioso, esta es como la dificultad que hay que conocer, que hay una regla general, luego hay una regla especial, luego hay unos casos de excepción, y hay ciertas reglas o casos especiales. Si lo vemos así como de otra, ahí le agregamos que sea mejor. Característica, recordarla: orden privado, renunciable, no puede crear su oficio por regla general, y se alega como excepción dilatoria. Eso como para repasar. De nuevo, ¿cuál es el factor? El territorio. A ver si esa, no nos olvidemos nunca el territorio, al ver así una cosa como un acto. Y para ver mejor lo que acabamos de decir, ahí vemos, materia civil, materia penal, materia civil, contencioso, no contencioso, en materia contenciosa, regla general, 2, reglas especiales, 3, reglas de excepción, y 4, ciertos casos especiales. En materia no contenciosa, vamos a ver que hay una regla general y ciertas reglas especiales. Ese es el plano que conceptualmente que hay que recordar. ¿Ya? ¿Estamos? Si no quedó claro, de nuevo, una mirada con otro dibujo, ¿ya? Civil, penal, en materia civil, contencioso, no contencioso, en materia contenciosa, reglas generales, reglas especiales, reglas de excepción, ciertos casos especiales, y en materia no contenciosa, reglas general y reglas especiales. ¿Ok? Entonces, vamos a los que son los asuntos contenciosos. El asunto no contencioso, imagínense, de algo relacionado con una asociación testamentaria, vamos a ver que es muy fácil ver la competencia. En materia contenciosa es la que es la más entretenida, porque hay partes, ¿cierto?, y se están litigando. ¿Cuál es la regla general? Que hemos dicho varias veces, ¿cierto?, está más que anunciada, es que es competente el juez del domicilio del demandado. Del demandado, ¿cierto? Por lo tanto, si yo quiero demandar a Manuel Muñoz, ¿cierto?, por haber ese motivo, yo tengo que saber cuál es su domicilio. Porque eso va a determinar el tribunal competente. Si yo no sé el domicilio de Manuel Muñoz, mal puedo demandarlo. Además, necesito notificarlo de la demanda, ¿no? Sí. Por lo tanto, por... ¿Cómo se dice? Manga o cómo se dice. Anga por manga. ¿Cómo dice? Es? ¿Por? Por anga por manga. Por anga por manga. ¿Y qué significa anga? No sé. Porque se dice eso, ¿cierto? Se dice. Por anga por manga. Estoy en modo corta, así que no puedo buscar. ¿Ah? ¿En modo qué? En modo corta, le digo. Hasta en modo corta. Por anga por manga, ¿cierto? Es así. Ya, entonces la regla es el domicilio del demandado. Y es una norma que mira su, al interés del demandado, porque imagínense lo que significa una persona ser demandada y tenga que ir a litigar a una localidad lejana, al domicilio del demandante, a un lugar que no tenga facilidad de acceso. No. Si esta persona, que es el demandado, se va a ver ligado al proceso incluso contra su voluntad, que si yo demando a Manuel Muñoz, lo tengo a Manuel Muñoz, va a tener que defenderse en la demanda, porque se acabó. Lo mínimo es que garanticemos su acceso a la justicia, facilitemos, ¿cierto?, su defensa, sobre todo que va a tener plazos acotados para defenderse, para buscar asesoría jurídica, antecedentes, defenderse, va a tener plazos acotados. El juicio ordinario de mayor cuantía, que el que tiene el plazo más grande, son 18 días. Eso no es nada. En un juicio sumario, ¿sabe cuántos días son para defenderse? Hay una audiencia al quinto día. Una máxima. Una máxima. Juicio ejecutivo. Olvídense. Entonces, la norma, el sentido de la norma entonces, es que está en beneficio del demandado. Pero como está en beneficio del demandado, él puede renunciar. Es renunciar. El tribunal no puede. Si el tribunal es relativamente incompetente, ¿qué significa que un tribunal sea relativamente incompetente? Que no es el tribunal preciso que debe conocer el asunto, porque no es el del domicilio de demandado. ¿Puede ese tribunal negarse de conocer porque es relativamente incompetente? ¿Puede declarar su incompetencia relativa? No. Solamente la absoluta. La relativa, no. Porque perfectamente el demandado, que no fue demandado en su domicilio, en el caso de Manuel, él tenía derecho que yo le demandara en Talcahuano porque vi en Talcahuano, ¿cierto, Manuel? Te vi en Talcahuano. ¿Sí? ¿Vi en Talcahuano? ¿A dónde? ¿Dónde vi en Talcahuano? En Colón, en la Cruz Higuera. En Colón, en la Cruz Higuera. Yo viví en Calama 48 y vi en Talcahuano como estaba la universidad y tenía que caminar desde ahí en Olimpia hasta cerca del estadio todos los días. Viento, lluvia, todo. Así que ese camino me lo conozco. Entonces yo tengo que ir a demandarlo a Talcahuano. Pero lo demanda en Concepción. ¿Puede el tribunal de Concepción decir, oye, soy incompetente relativamente? No. Tiene que alegarlo. ¿Y qué pasa si don Manuel Muñoz dice, ah, chaval, no estoy bien con la incompetencia relativa, me voy a defender en Concepción? Y contesta la demanda y no alega la incompetencia relativa, con excepción dilatoria. Se sale. Y se produce la prórroga de competencia. Y ese tribunal adquiere en ese momento esa competencia relativa que tenía, deja de serlo, porque ahora se le ha prorrogado la competencia. ¿Se acuerdan que la prórroga de competencia, ese acuerdo de las partes en virtud del cual el tribunal, en la facultad que tiene un tribunal para conocer un asunto porque las partes le han entregado la competencia? A veces expresa, porque consta en un contrato, pero otras veces tácita, cuando él lo demanda en un tribunal distinto y él no alega la incompetencia, dentro del plazo que está establecido. ¿Ok? Así funciona este asunto. Sucede también para los casos, por ejemplo, divorcio, pensión alimenticia, cuando estaban casados en Viña, domicilio en Viña, y la separada se va para Punta Arenas y lo demanda ya en Punta Arenas. Ya vamos a ver. Ese dolor de cabeza. Ya vamos a ver qué pasa en familia, pero quizás no en divorcio, quizás en otras materias. Quizás en divorcio necesita el domicilio del demandado, pero en otras materias cambia la película. Porque en materia, por ejemplo, de alimentos, el que demanda es el que está en una situación, cuando es pensión alimenticia, por ejemplo. La persona que demanda pensión alimenticia es una persona que está en una situación porque no está recibiendo el pago de aquello que por ley y por moral, ¿cierto?, debe ser prestado, debe ser pagado a esa persona. Por lo tanto, su situación es precaria. incluso precaria de su vida. Por lo tanto, exigirle a esa persona que tenga que demandar el domicilio demandado, que es el que tiene el poder económico, ¿cierto?, el que debería estar pagando la pensión, y que él o ella dejó a la persona acá en Concepción, o Talcahuano, aquí en Talcahuano, porque esto es Talcahuano, ¿cierto? Sí. No, aquí en Talcahuano, y el Perla se fue a trabajar a Iquique. Si seguimos esta norma, como regla general, tendría que esta persona que está con esta situación tan precaria, vulnerable, tendría que demandar en Iquique. ¿Qué les parece eso? Parece justo, ¿no? No, para nada. No, entonces, ¿qué dice la ley ahí? Ah, no, es distinto. Y dice, ¿sabe que si usted quiere demandar alimentos, usted puede escoger demandar en su domicilio, o si quiere demandar en el domicilio del demandado? Pero usted puede escoger su propio domicilio. Y el demandado va a tener que defenderse ante el tribunal del domicilio del demandante. Claro, pues si él tiene la capacidad económica, el que está demandando no la tiene, por eso está demandando, de hecho. Si tuviera la capacidad económica, no corresponde la capacidad económica. ¿Ok? Entonces depende del caso. Pero ese ya vamos a ver que es un caso especial. La regla de excepción. Vamos a los casos especiales. Donde nos salimos de la regla general un poco. Hay que distinguir si la acción es mueble o inmueble. ¿Se acuerdan cuando una acción es mueble o inmueble? ¿Se acuerdan o no cuando la acción es mueble o inmueble? Las acciones son muebles o inmuebles según... ¿Se acuerdan de una norma civil de derecho civil? Esa tiene que estar en el derecho civil. ¿De qué depende que una acción sea mueble o inmueble? Según sea la cosa. Que se vea, ¿cierto? Si la cosa, en la cual estoy ejerciendo la acción, es inmueble, va a ser una acción inmueble. Si es mueble, va a ser una acción mueble. Y eso es la diferencia que hay que hacer. Si la acción es mueble, por ejemplo, estoy cobrando una cantidad de dinero, una acción mueble, está sonando la... Esperemos que no pase nada malo. Mucha alarma, ¿cierto? No, si es una, a mí me suena, tío, así que no se preocupe. Cuando sea el primero a salir corriendo para la ola. No salí de mi casa para el tsunami y voy a salir ahora. No. Y fíjese que yo vivo a 800 metros del mar. ¿En qué partido? Yo vivo frente al nuevo problema. Ya. Cuando en ese sector estábamos nosotros nomás dentro de un bosque, se llamaba Las Casas por Cae. Y nosotros caímos con una cosa satélite así. ¿Cuándo nos demoramos de llegar de Concepción allá? ¿El año 2005, 2008, 2007? 12 minutos. Era una maravilla. Y la casa linda, entre los pinos, así era. ¡Oh! Ahora demoramos. No, hombre, mira. Por eso me levanto todos los días a las 7 y media y salgo de mi casa a las 6 y un cuarto. Sí. 6:20 máximo. Y estoy a las 6:40 antes de las 7 y entonces está lo que sea. Porque si salgo a las 7, es 1:20. Y salgo a las 7 y media, es 1:40. No es que yo sea muy importante, pero yo no puedo estar 1:40 en un auto sin hacer nada. O sea, estoy perdiendo una productividad, pero. Yo prefiero pasarme 25 minutos en un viaje y tal, pero se me olvida todo temprano. Tiene que ver el abogado del Lincoln entonces, profesor. ¿Ah? El abogado del Lincoln. Una serie. ¡No! Mira, me la han recomendado, yo le voy a decir una cosa. Trabaja en el auto. Yo le voy a decir una cosa. Cuando estoy en el auto, trabajo en el auto. Y no es chiste, no es chiste. Pero voy a mostrar una cosa. Yo no veo películas ni series de abogados. Me levanto 5:30, 4:00 para las 6. Imagínense, hoy día es super miércoles. Yo salí a las 6:15 de la casa hoy día. 5:15 para las 7 estaba sentado trabajando. Comí en la oficina. Una cuestión de ensalada, porque no tuve tiempo de salir a almorzar. De largo. Después fui a hacer clases en una universidad. Después me vengo para acá. Y aquí va a terminar a las 10 de la noche. Voy a llegar a las 10:30 a mi casa. Cuente de las 5 a las 10 y media, sin parar. Peludo. Es como los alumnos de derecho. Así, así. Derecho me perdí. Pero bueno, ya no sé qué estamos. Entonces yo vivía por allá. Cuando fue el tsunami. Y tratamos de salir y yo veo que tan toda la gente estaba tratando de salir. Había cola, venían los cabros chicos. Imagínate que viene el tsunami y me agarra con los cabros en el auto. Se nos aguantó, nos ponemos un topo. Bueno, yo soy bueno para el agua, yo estoy seguro que no, pero se muere toda la gente. No. Si llega el agua, prefiero subir al segundo piso, al techo, abajo de material, así. No va pasando. Yo tenía un amigo aquí de cerca, habían pasado como 12 minutos esta cuestión y nos fuimos a ver el mar. A ver si, cómo estaba, cachar, como si había algún síntoma de que se estaba recogiendo. Y nada, nada, nada. Tuvimos como 10 minutos, no, chao. De vuelta a la casa y nos quedamos ahí. Afuera de la casa, sí. Porque se movía cada dos veces. ¡Oh! ¿Qué se acordaron de eso? La fuente de la Eucaristía. La fue grosa, escalando el territorio y todo. Bueno, esa fue una experiencia. Entonces, si me quedé viendo al lado normal, ¿te crees que ahora voy a moverme con tsunami? Muy difícil que yo salga corriendo en esta memoria. Ya, entonces, si la acción es mueble, ¿qué pasa si la acción es mueble? Es competente el juez del domicilio del demandado, o sea, la regla general, a menos que las partes hayan prorrogado la competencia. O sea, hay que ver el contrato. Si en el contrato hay prórroga, ahí se lleva. Si no, el del domicilio del demandado. O sea, esta norma no me daría nada. Si la acción inmueble, aquí es donde está la. Aquí está la papa. Tiene que ser donde está el inmueble. Claro, pero es que no es tan fácil, ¿no? Es un poquito más entretenido. Hay que distinguir. Es competente después del lugar que las partes hayan estipulado en la convención. O sea, al cual le hayan prorrogado la competencia. O sea, si la acción inmueble, siempre, y también cuando es mueble y inmueble, siempre tengo que ver si se prorrogó la competencia en el contrato, si es que hay un contrato. Si no hay prórroga, en este caso, cuando la acción es inmueble, no es derechamente el domicilio del demandado, no es el lugar que está situado el inmueble, así derechamente no. El demandante tiene un derecho de elección. Opción. Uh-huh. El actor tiene un derecho de opción. Para tales efectos, fíjase de domicilio. Eso, una cosa así. No, eso sería si es. Eso sí, estaríamos en la primera parte. Es que las partes acordaron un tribunal distinto. ¿Ah? El juez competente luego que las partes hayan estipulado. Como para doble efectos legales, en la cláusula X dicen: la parte fija su domicilio en la ciudad de Santiago y prorroga la competencia en su tribunal. Aunque estén celebrando por la hora, va a ser el competente de Santiago. Si no hacen eso, el actor. El demandante tiene un derecho a la opción. Puede demandar ante el juez donde se contrajo la obligación. Por ejemplo, celebraron el contrato en la notaría García de Concepción. Entonces, puede demandar en Concepción o el lugar donde está situado el inmueble. Una compra de un inmueble de una cabaña en un terreno ahí en Los Yeuques. ¿Comuna de? ¿Comuna de? Pinto, ¿cierto? Y en Pinto hay tribunales, ¿o no? No, hay policía local. Sí. Pero no hay tribunales. Chillan. Sí. ¿Cierto? Entonces, se le da el contrato de compraventa de la parcela, ¿cierto? De la casa que está en Los Yeuques, acá en la notaría de Concepción, entonces, y no fijaron un domicilio convencional, una prueba de competencia. Entonces, el actor va a poder decir si demanda ante el juez del lugar donde se contrajo la obligación o donde se encuentra situado el inmueble. Y si son varios inmuebles, bueno, cualquiera de ellos. Pero esa es la regla, como más entretenida. Profesora, la palabra prórroga, ¿qué significado tiene? ¿Es como que se entrega la competencia? Ese es el significado de la prórroga. Sí. En que las partes se acuerdan en entregar competencia a alguien que no la tenía. Ah, pero nace de acuerdo a las partes. Pero ese acuerdo puede ser expreso, cuando está así en un contrato, lo dice expresamente, o tácito, el caso en que Manuel no le vuelve a competir. Ahí también hay prórroga. Es una prórroga tácita. Se deduce de un comportamiento. ¿Cuál es? No alegar la competencia. Él comparece y no alega la incompetencia. O deja de pasar el plazo para defenderse. Ni siquiera comparece. Vamos a ver que eso a veces entiende que es prórroga, pero tácita. ¿Ok? Esa es la regla especial. Vamos a la regla de excepción. Estas son muy básicas. En los juicios sucesorios va a ser el juez del lugar donde se haya abierto la sucesión. ¿Dónde se abre la sucesión? Eso lo van a estudiar en el último civil, en el último domicilio del causante. Hay que ver la persona que falleció, ¿cierto? ¿Cuál era su último domicilio? Ahí tenemos que demandar. En un juicio de hacienda, ¿qué son los juicios de hacienda? Los juicios de hacienda son los que tiene interés o es parte el Estado, a través del fisco. ¿Qué es el fisco? Es la gestión patrimonial del Estado. ¿Quién defiende el fisco? El Consejo de Defensa del Estado. Entonces, si en un juicio es parte o tiene interés el fisco, se llama el juicio, aunque sea una vendedora, lo que sea, lo vamos a denominar como juicio de hacienda. Si el fisco es demandado, es competente un juez de letras de asiento de corte. Aquí me importa la categoría. El único caso de categoría que uno enseña que tiene importancia. Si el fisco es demandante, él puede elegir demandar ante un juez de letras de asiento de corte o un juez de letras del domicilio demandado. Ahí el fisco tiene la opción donde quiere demandar. Siempre va a ser un juez de letras, pero puede escoger uno asiento de corte, porque quizás le conviene un juzgado más potente para demandar. Pero si vamos a demandar el fisco, siempre tengo que ir a un juez de letras de asiento de corte. ¿Ok? Si es un juicio posesorio, ¿cuáles son los juicios posesorios? ¿Dónde se ha visto afectada la posesión del inmueble? Son juicios cortitos, ¿no? Que van a ver en otro procesal, y a veces ni siquiera se ven, porque son muy chiquititos. En eso, es competente el juez del lugar donde esté situado el inmueble. Esos se dan cuenta que son normas muy fáciles, porque siempre el inmueble tiene ese efecto como gravitacional. Sí. En los de distribución de agua, donde esté el predio del demandado. En los juicios de mina, donde esté la pertenencia minera. Se dan cuenta que son... Es más glamour eso de... Son reglas de excepción. Son reglas bastante lógicas, si ustedes se dan cuenta. En los juicios de alimentos. Este me interesa. Olvídense el caso, que ahí lo pueden ver. Pero, aunque están chiquititos, no sé si lo podemos tirar esto. Y lo puedo poner para allá, ¿no? Con la mano, sí. Hasta ahí va a volver. Hasta ahí va a volver. En los juicios de alimentos es lo que yo les había contado, ¿cierto? En los juicios de alimentos es competente el juez del domicilio del alimentante y el demandado o el alimentario, que es el demandante. El alimentario es el que tiene derecho a cobrarlo. El alimentante es el que paga la ración. ¿Quién demanda? Siempre el alimentario, porque no le están pagando la ración. Entonces, es competente el juez del domicilio del alimentante o alimentario, o sea, del demandante o del demandado, a elección del alimentario, el que está demandando los alimentos, por la situación que yo les contaba. Ahora, asimismo, ellos aplicarán las solicitudes de aumento de pensión alimenticia. Está pidiendo un aumento de la pensión alimenticia, el que pide aumento, que es alimentario, puede demandar en su domicilio o en el domicilio del alimentario. Es lógico que está pidiendo más alimentos. Pero, dice, de las solicitudes de cese o rebaja, ¿quién pide el cese de la pensión alimenticia o la rebaja de la pensión alimenticia? El demandado. El demandado, ¿cierto? El que está pagando alimentos, sí. El alimentante, o el que tiene el poder económico. Ahí va a ser el del domicilio del alimentario. Ahí la ley dice, no, ahí si usted que paga los alimentos y quiere rebajarlo, vaya a llegar donde el domicilio del alimentario. ¿Se acuerda que la está muy bien configurada la norma? Dice, asimismo, será juez competente para conocer de las acciones de reclamación de filiación el del domicilio del demandado o del demandante de la expedición. O sea, si estás, por ejemplo, reclamando una filiación, una paternidad, no te obligan a tener que ir al domicilio, pues podrías demandar el domicilio, que es la investigación de que tu derecho a la identidad es, tiene raigambre constitucional, internacional. Hace años atrás un compañero lo demandaron en Valdivia. ¿Ya? Y una historia de amor, ¿verdad? De adolescente, de Lumay, de Montesinos, fueron a navegar para el sur cuando eran alumnos, conocí a una niña y magia. Veintitantos años después, la niña demandó a mi compañero por presión alimenticia y por reclamando sus derechos por el tema de la paternidad. Y así que se tuvo que hacer examen de ADN, costeado por él, a todo esto, costeado por el mismo muchacho. Y después de todo el cuento salió con que él no era el papá, pero tuvo que ir al domicilio de la niña que estaba. Cuando el juicio no lo costea, sí. Lo hace servicio médico. Ajá. Sí. No sé si. Pero los viajes y las cosas las tuvo que hacer. Es porque tuvo que viajar allá a hacer todo. Ah, sí, cosas. Por supuesto, tuve que ir y hacer. Porque si no va. Y si no asiste injustificadamente, en dos oportunidades, ¿qué pasa? Si presencial. Sube la paternidad. Fue un dos casos, entonces para nosotros fue. Para él fue un. Mire, fíjense. ¿Qué responde para hacerle una cuestión para la visa? Yo no sé si. Algo ha pasado en la sociedad respecto de eso. Porque eso que tú me das cuenta, como yo tengo altas canas ya también, estoy más viejo. Cuando salió la ley de filiación, que me invitó a cualquier tiempo y digamos, toda esta película, y que partió primero era sede civil, después cuando llegaron los chavales de familia pasó a ser de familia. Pero cuando empezó esta nueva regulación con poder demandar en cualquier tiempo que haya pasado y cambió la ley en su momento. Tuvimos muchos juicios de familia. Muchos. Personas que no ni se imaginaba que llegaban las demandas. Yo no puedo contarle, tenía en esa época. ¿Tenía una? No, no voy a llegar. No tengo donde echar hoy el techo libre. Pero. Teníamos los clientes súper conocidos. Mucho más conocido que yo. Y historia sólida, donde las que están demandando eran hijas de una conocida mujer de la noche. Imagínense la historia. Y este personaje muy público conocido. Imagínense la señora cuando se entera de esto. Imagínense. Y así como eso, y en ese caso nos salió una era y la otra no era. Pero una era, pues. Este empresario conocido. Y así muchos caballeros mayores. Tuvimos muchos jueces de eso. Muchos de esa gente me dice, muchos. Pero algo pasó que de repente como que empezó a bajar la afiliación. Sería bueno ver las estadísticas. Profesor, pero usted dice que ya eran personas mayores, o sea, eso si fueron papás fue cuando eran jóvenes. Sí. Y después de todos esos años sí. Aparecieron los papás. Este caso, sí, esas niñas tenían 27 años, no me acuerdo ni de mandar. Aquí este caso. Ya eran mayorcitas, pero ellos ya habían casado 50. Ya. ¿Y cuánto le mandaron? Ya tenían 50 años. Entonces, ni siquiera. Era un periodo sospechoso, Freddy, va, ¿no? De hecho. ¿Tú me dijiste, mira lo que pasa aquí? Se declara que son hijas. No tiene derecho a pensión alimenticia, porque ya están tan grandes. ¿Pero qué sí tiene derecho si son hijas? La herencia. El apellido. La herencia. Si era personaje importante. Obvio. Esas quedaron, pero. Por la heredaste, inmediatamente. Pero así casadas de eso. Después no sé. Siento como que de repente como que bajó un poco eso de la. Eso me gustaría ver las estadísticas, cómo se van a hacer. Interesante hacer un estudio de eso sociopolítico. Cómo. No sé si ahora hay más cuidado al respecto, no sé qué. O se mantiene. Se hablaron las redes sociales. Pero. Don Francisco, ¿se acuerdan que sí. Don Francisco? De ese tipo de casos eran muchos. En su momento, no sé, los años del, no sé, del 2000 al 2010, no sé, el 98, 2008, no sé, una cosa así, pero fue un periodo donde ¿Tú los viejos? Le aparecieron hijos. Le aparecían hijos, le aparecían, le aparecían, y muchas veces era. Bueno, ahí el nombre que sean de filiación. En los procedimientos concursales, ¿cierto? Es competente en materia de procedimientos concursales entre deudores y acreedores, es del lugar en que el deudor tuviera su domicilio, por si hubiera alguna duda. Esta es la ley, ¿cierto?, de insolvencia de procedimiento. Y luego vienen algunos casos especiales que son bien sencillos, la verdad. ¿Qué pasa si el demandado tiene varios domicilios? ¿Cuál será la regla? Si el demandado tiene, uno puede tener varios domicilios. ¿Es más cercano al demandante? No, cualquiera. Cualquiera, sí. ¿No es donde duerme, donde habita generalmente, no? Es que una persona puede tener varios domicilios. Entonces puede tener ese, puede tener ese. La casa de veraneo de, sí, de allá, de allá y de allá. Los maridos saben de eso. Los transportistas también saben de eso. Cállate, las palabras te condenarán. Si hay varios demandados con distintos domicilios, bueno, puedo escoger. Ahí van a quedarse los que vienen más lejos, van a tener que ir a la casa, ¿no? Si se entablan conjuntamente acciones muebles e inmuebles, ¿ah?, o una acción tiene por objeto reclamar bienes muebles y bienes inmuebles, ¿qué reglas vamos a aplicar? La de los inmuebles, porque los inmuebles tienen mucho más fuerza. Si demando a una persona jurídica, ¿a dónde la demando? Es competente el juez del lugar donde tenga su asiento la persona jurídica. ¿Y qué pasa si tiene oficinas, representaciones? Bueno, es el lugar donde se celebra un contrato. No tengo que ir a demandar a Falabella que tiene su casa central en Santiago. No, tuve problemas con la carbonesa. Se dan cuenta que son normas como bien sencillas. ¿Qué pasa? En asuntos contenciosos dijimos que había una regla general y una regla especial. ¿Cuál es la regla general en materia no contenciosa? Recuerden que los asuntos no contenciosos son aquellos en que no se promueve contienda alguna, porque no hay parte. Hay una sola persona interesada que necesita un trámite, que se judicializa porque la ley dice que se debe intervenir, pero no hay contienda, porque no hay demandante demandado, hay un interesado. ¿Cuál será en un asunto no contencioso el tribunal competente? El cambio de nombre. El del domicilio interesado. ¿Qué otra norma podría caber ahí? El domicilio interesado. Bien. Lógico. Hay reglas especiales en materia de sucesión, ¿cierto? Por ejemplo, que son trámites no contenciosos. La apertura de un testamento, la publicación de un testamento, ya van a conocer estas normas en el último civil, de cómo se hace eso. Va a ser el juez del lugar donde se abrió la sucesión. ¿Y dónde se abre la sucesión? En el último domicilio del causante. Si el testamento es otorgado ante un notario que no sea del último domicilio del testador, podrá ser abierto ante el juez del territorio jurisdiccional al que pertenezca dicho notario, por delegación del juez del domicilio que se expresa. Porque de repente puede ser que el notario del testamento, ¿cierto?, se otorgó una notaría súper lejana, ¿no? Entonces ese sería como el caso, que no sea del último domicilio. La posesión efectiva. Ustedes conocen la posesión efectiva, ¿cierto? Cuando fallece una persona y que creen que no son herederos, cuando es testamentaria, la conoce el tribunal civil. ¿Cuál va a ser? El del domicilio de él. El último domicilio del causante. Siempre se dan cuenta que es la misma regla. Si es intestada, esta se tramita en el registro civil. Intestada quiere decir que no es. Sin testamento. Sí, exacto. Si hay una gestión de nombramiento de tutor o curador, en general va a ser competente el juez de familia del domicilio del pupilo. Si es una muerte presunta, que sucede cuando se pierde noticia a una persona por mucho tiempo, ¿cierto?, más de 5 años, se debe que ha fallecido, se hace una serie de gestiones, etc. Pasa, por ejemplo, cuando hay desapariciones, naufragios, etc. Declaración de muerte presunta. ¿Hay gente que se cae en el mar? Sí, hay gente que se cae en el mar. ¿Ah? O los caen. ¿Cierto? Es competente el juez civil del último domicilio en que el desaparecido haya tenido en Chile. Algo, hay que saber dónde tuvo su último domicilio desaparecido. ¿Y en materia penal? Muy sencillo. hay que distinguir si se cometen delitos en Chile o en el extranjero. En general, si hay un delito en el extranjero, los tribunales chilenos no son competentes para conocer de esos delitos, salvo algunos casos bien especiales, ¿ya? Que siempre ahí entran los marinos, pero los comerciantes, embajadores de Chile en el extranjero, ¿cierto? Los cometidos en la nave. Exacto, ese tipo de delitos, ¿cierto? Pero si son delitos cometidos en Chile y es un solo delito, va a ser competente el tribunal, que va a ser un juzgado de garantía, en cuyo territorio se le cometió el hecho, queda motivo a juicio, o se le dio principio de ejecución. Por ejemplo, si hay un delito que partió cometiéndose en Talcahuano y el tipo y lo siguió cometiendo en Concepción y lo descubren en Chillán, lo van a someter al... Primero van a llegar al juzgado de garantía de Chillán, ¿cierto? Me van a decir, oye, no, pero es que esto se cometió en Concepción, pero primero partió en Talcahuano. Un secuestro, por ejemplo. Un secuestro, un rapto. No sé si se acuerdan del crimen de la Lolita Yañez, hace muchos años atrás, ¿cierto? Donde partió en Concepción, en el Cerro La Búlgara, si me lo recuerdo, donde ahí el tipo agarró a la niña y se la llevó en bus a Talcahuano, y en Talcahuano ahí la violó y la asesinó, la ahogó a la Lolita Yañez. Ese era el Zenón Sotocampo. Ese era un sotolón. De hecho, yo trabajaba en el estudio donde tuvimos que ver el caso. Estábamos relacionados con la Fundación Amparo y Justicia, que tomó el primer caso que tomó esa fundación. Tremendo caso, tremendo. Pero ahí se daba la situación donde partió el delito en un lugar, pero terminó en otro. ¿Dónde tengo que ir? Donde se dio principio a la ejecución. Ahora, si hay varios delitos también, ahí van a elegir una norma sobre la acumulación de investigaciones que tiene derecho a ser el fiscal, pero se nos sale el procesal, se los deja ahí como a la educativa. Lo van a pasar en el procesal penal, pero ya, ese es un ejemplo. Si son delitos cometidos en el extranjero, por ejemplo, dice que un delito cometido por un agente diplomático en el ejercicio de sus funciones, esos son competentes los juegos de garantía y los tribunales orales del territorio jurisdiccional de la Corte de Apelaciones de Santiago. Hay que buscar un territorio, entonces va a ser un juzgado de garantía tribunal de la Corte de Apelaciones de Santiago. Ahí se fija un todo. ¿Ya? Chequeen el artículo 6, ahí van a encontrar esto. ¿Te vas a una consulta? ¿Sí? Cuando estábamos nosotros afuera, cuando edición de paz. Si nosotros, por ejemplo, cometíamos un delito de derecho internacional, ¿nos podían sancionar ella? ¿Ya? O sea, nos hacían justicia allá. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, uno que hubiera violado a una negrita allá, una haitiana. Las penas del infierno por cometer ese delito en un lugar donde estaban en estado de calamidad. Pero cumplía la pena, no nos eximía de nuestras responsabilidades en Chile. Siempre nos dijeron eso. De que una vez que quedáramos libres de esa culpa y volviéramos acá, en Chile podíamos volver a ser juzgados. Es que una cuestión es la violación de todo lo que es de normativa de justicia militar. Ajá. Que es independiente de la violación de normativas penales. Así que no sé, quizás se estaba refiriendo a eso, pero si un chileno comete un delito de violación en el extranjero, es competente en el extranjero, no es competente en Chile. Yo no sé, quizás, por qué sentido lo estaban ahí señalando. No recuerdo. Además, que en materia penal, si fueron en materia penal, porque ustedes están sometidos a ir al. Yo me imagino, profesor, que porque estaban en una misión, es que por eso, en la misión representando a Chile. De hecho, si están sometidos al Código de Justicia Militar, ahí se aplica lo que es el cumplimiento de esos deberes, etcétera, y eso tiene su sanción. También hubo demandas. Pero otra cosa es el respecto a si Chile tiene competencia para conocer de delito y no. Yo creo que no. Pero si hubiera estado derecho allá, por ejemplo, ahí perfectamente podría, por un tema de la competencia del tribunal, pero allá no hay tribunal, entiendo, no hay nada. No hay, yo tengo amigos que han estado en misión en Haití y hemos estado horas conversando historias impresionantes, que ni siquiera se podrían contar. Entonces, la justicia historia, con las manos historia impresionante. O sea, Haití es... Yo no podía creer las historias que me contaba, así que usted la tiene que conocer mucho mejor. Chequen el artículo 6, denle una vuelta al artículo 6. No, sí. Y conocí historias por varios que han estado en Haití, porque muchos Marino, yo te... terrible. Y esto lo vamos a dejar para la próxima clase, ¿ya? Las reglas generales de competencia. Nos queda la última cola, una 20 diapositivas, que habla de las reglas generales de competencia, algo de la prórroga, y unas cuestiones de conflicto de competencia, y se acaba la materia. Si pueden leerse esa parte de las reglas generales de competencia, serán unas 20 diapositivas, podríamos incluso terminar la clase a las 8, 8 y media de la próxima semana. Depende de lo que ustedes vengan preparados. ¿Ya? ¿Ok? Profesor, ¿cuál es el contenido del examen? La próxima. La próxima. Porque ya a esta hora me puedo equivocar, les puedo colocar. Ahora, en general, para el examen está todo. Absolutamente todo. Esa es la regla. Pero toda regla tiene una excepción. Nunca he hecho excepción a esa regla yo. Pero podría ser jurisdicción y competencia, miren. Interesante. ¿No? No. Esa regla no tiene excepción. A mí me quedó clarito que no había excepción cuando vi la prueba de la misma materia más esto. Bueno, ahí podemos conversar alguna excepción. Ya no.